En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Mientras corren los niños por la casa. Y aunque poco nos vemos, para las cómicas, para las alegres, para las madres, para las tristes, para todas las personas que nos escuchan, las somos todas. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Primer programa del mes de mayo, Valle. ¿Verdad? Felicidades, ¿no? El domingo fue el Día de la Madre. Gracias a todas, que todas somos madres. Todas, sí, es verdad. Sí, felicidades todas para, para todas. Pero tú Y para todas las madres que nos escuchen. Exactamente, pero tú más que ninguna, porque tú tienes más que nadie. Yo tengo más que nadie. Por desgracia, sí. No, ¿cómo no? Por desgracia, sí. Vale, vale. Pero este mes empieza bien, empezamos la semana con muchas actividades. No sé qué pasa en este pueblo últimamente. Perdona, que por desgracia van a creerse la gente que por desgracia mis hijos, porque me faltan dos. No hay poco. No, ya te entendí. Que tú tienes unos hijos estupendos. Bueno, gracias a Dios, sí. Pues esta semana he empezado con mucha actividad, otra vez, este pueblo últimamente está que hierve, ¿eh? Que arde, se dice. Que arde, no, que hierve. Que ha pisado el acelerador y vamos. Y entonces empezaron ya las actividades de Tánatos. Estuvimos el pasado sábado. En la gala de Tánatos, que estuvo muy bien, estuvo Juan Tamarí. Perdona, me parece que fue viernes el día 1. El viernes día 1. ¿Qué fue cuando estuvo Juan Tamarí? Viernes día 1. Fue viernes, sí. Igual. Es un lapsus. Estuvo Juan Tamarí, que estuvo muy bien, muy gracioso. Sacó allí a nuestro amigo el Catar. Sí, lo meto en la tele. Ah, por cierto, vamos a saludar a Sena, que está malita. Ay, está mala. Y hoy no ha podido venir. Hola, Sena. Está malita. Sí. Tenía que hacerme ore. Bueno, pues allí sacó al Catar y a unos cuantos y estuvo muy gracioso. Y se le entregó el premio a Antonio de la Torre. Y pusieron un corto. También hubo un monólogo de Mónica Cervera. Estuvo muy bien. Y después también el jueves, estuvimos en la tertulia La Plazuela, que es una peña flamenca nueva que han inaugurado en Santa Cruz. Ah, sí, allí en Santa Cruz. En la plaza de Santa Cruz. Sí, está estupenda, está muy bonita, ¿eh? ¿Se puede entrar sin ser socio ni nada? Sí, se puede entrar. Y además, como vos dices que había un cartel que era para los socios, no sé. Pero se puede entrar. Sí, sí. Además, el otro día hubo una actuación preciosa de una bailadora que se llamaba Mercedes Morón. Onda que no estuvo bien. Y ahora, próximamente, hay una conferencia. Ya lo diremos aquí, el día 15. Allí también. Ahora, antes no había casi peñas flamencas y ahora hay cuatro ya en Écija. Vale. Creo que hay cuatro. Está la de aquí de muchacho David, este que se murió con veintitantos años de allí de mi vida. David Serrano, ese vive allí en los pisos amarillos. Ha resurgido porque hubo unos años que desaparecieron. Sí, aquí había dos o tres peñas flamencas hace 20 o 30 años. Donde tuvimos nosotros lo de la comida de esto, allí era la peña flamenca. Y luego llegaron a desaparecer, que yo creo que no había ninguna. Y ahora han resurgido. Está y esa, la de Santa, la de Santa, la de que está en la Fuente Nueva, Antonio en el Valle. Sí, la de allí la yendo para el cementerio en el Valle. Sí, en el Valle, ni aquel y esto, pero esto no es una peña. Mira, ¿no? Que una peña. No, pero la de la Plaza Santa Cruz no es una peña, no, ¿verdad, Loli? No, eso es una tertulia. Ah, tertulia. Es un lugar donde se habla de flamenco. Ah, ya. Y ya. Se canta y se baila. ¿Sí? Porque ah, sí. Día, sí. Pero es no sé yo, una peña, entonces, ¿qué se diferencia de eso? No sé. Ya nos enteraremos. No sé, yo sé que la peña son Sí, esa la de Allendo del Valle, la de aquí del muchacho este de David, la que han puesto esta sí es una peña y la mujeres, peña femenina. La peña femenina. Son cuatro. Y esta que se llama La Plazuela, que está muy bien y tiene su bar para que vaya la gente y además como tiene aquella plaza, sacan sillas y mesas, está muy bien. Además que han puesto ahí algo alegre ya. Sí, porque está el centro. Porque, Santa Cruz estaba muy no, bien. Si yo digo el sitio, donde está puesta la peña. Santa Cruz. Aquello estaba... era donde metían en el tiempo la guerra y lo sacaban de ahí para fusilarlo. Ah, sí. Y eso era. ¿Qué era cárcel? Eso era donde los señoritos metían el trigo. Ah, como almacenes. Como almacenes. Como porque silos. Porque mi tío lo metieron ahí y a los dos días lo sacaron para. Sí. Yo ese edificio siempre lo he visto cerrado. Cerrado. Esto era el almacén siempre. De trigo de los señoritos en aquello entonces. Mm. Y ahí cuando la guerra metían más de uno y lo sacaban para fusilarlo. Mm. Hombre, pues mi tío le tocó ahí. Ha servido también como de porque mi tía iba a llevarle de comer a los dos días. Le dice uno que estaba en la barriga, dice, Antonio, ¿dónde vas? Ahí voy a llevarle de comer a Manuel. Y dice, pues vuelve, vete, que ya Manuel no va a comer más. Pues la verdad es que le da mucha alegría al centro, porque esa zona estaba muy sola, porque ahí no pasaba apenas nadie. Yo no sé, eso es grande, ¿no? Yo no entraba nunca. Yo no entraba nunca, así a la entrada. Pero vamos, sí, eso era... No, está bien, es grande. Además, de trigo, del señorito, además están arreglando la parte de arriba también. Sí, no, que tiene muchas, que tiene harto. Tiene un escenario, muchas fotografías, carteles, hombre, y tiene además, un bar. Además tiene un sitio estupendo. Hombre, el sitio es precioso. Sitio de lujo. Estupendo. Bueno, pues les deseamos suerte. Suerte, ya iremos a verla. Y que sigan con sus actividades. Ya digo que el día 15 creo que es, tienen una conferencia sobre flamenco. Creo que es sobre Antonio Mairena, ya lo diremos. Bueno, también el día 1 de mayo hubo diversas manifestaciones para celebrar el Día de los Trabajadores. En Sevilla no hubo porque estaba la feria. Pero en Córdoba sí, y en Madrid y... En Málaga también. Málaga, todo el mundo pidiendo que la crisis no la paguemos los trabajadores, ¿no? Los trabajadores tenían que poner día del parado, ¿no? Porque como hay tantos parados. Pero sí. Vamos, el de los trabajadores. Es el día de las personas trabajadoras. Y por lo visto se está preparando otra en Madrid, ya esa va a ser la más gorda. Y había voces que pedían ya la huelga general. Está la cosa que arde, sí, porque la gente está desesperada. Una persona, es que ya son muchas familias las que ya están sin percibir ningún tipo de entrada económica en la familia. La antigüedad sale más veces que la más en el canasto. Ya salió lo menos dos veces o tres. Uh-huh. Sí, porque no tienen otra cosa que sacar. Que está, ¿no? Que el pueblo estaba parado. Claro, porque se dedicaban a la construcción. Sí. Todo el pueblo. Sí, entonces del campo se pasaron a la construcción y ahora. Claro, y ahora ya. Y está volviendo muchas personas al campo, pero el campo no da trabajo a todo el mundo. Porque estamos mecanizados y no hace falta tanta mano de obra. Como antiguamente. Claro. Que se iban a aclarar, se iban a quitar hierba. Hombre, yo no he ido nunca, pero mi marido criaba la remolacha y todas esas cosas y daba mucho trabajo. Habrá que ir pensando cómo recolocar a las personas, porque la verdad es que lo del ladrillo, eso de momento, como estaba, no va a volver. Porque eso es imposible, tanta vivienda. Si el que tiene una vivienda, ¿para qué necesita más? Claro. Entonces habrá que empezar. Tengo unos años muy buenos de. ¿Cómo recolocar tanta gente? Y oficios que se han perdido, que habrá que intentar devolverlo otra vez a la actividad y a mirar por el medio ambiente, que ahí sí que hace falta mucha mano de obra. Sí, sí. Bueno, pues también empezó la feria de Sevilla, ¿no? ¿Has estado ayer? No, a mí me dieron que sí iba, pero no. La de la peña que iba. El Valle Prada que estuvo aquí, Marisol, la guitarrista, me dijo, ¿por qué no te vienes? Y Charly, pero no. Sí, porque el otro día, y también del hogar de los mayores, también sería una excursión, creo. Pero para la feria, no sé si en otro. Yo vi el otro día, yo no mucha sé gente si han ido a la feria. Me no pareció sé. Que iban a la feria. Ellas sí fueron, el segundo día de feria fueron. Uh-huh. Que yo venía de la piscina y me hace así, iba yo en el autobús, me hace vaya así. No digas así, Valle, porque no se ve. No, que me he dicho con la mano. Que te llamó, que te invitó a que le acompañara. Me la habían dicho, me hace así, como si me fuera, le digo, ¿no? Te invitó con la mano para que la acompañara. Sí, me lo dieron antes que siga, pero... ¿Se habrá notado la crisis en la Feria de Sevilla? Pues yo no he ido. ¿Habrá habido...? ¿Por las imágenes que se han visto? No, el número de casetas y todo igual que siempre. Lo que se notó, mucha gente pidiendo trabajo por todas las casetas. Había mucha gente poniendo carteles para trabajar en las casetas como fuera. Y decían la gente de las casetas que cada día pasaban por allí un montón de gente ofreciéndose para trabajar. Claro, para las criaturas. Mi sobrina, uno que cortando jamón, mi sobrina de Sevilla, ese cortando jamón es maestro, y sin embargo, no, ni para la feria ha encontrado. Uy, sí. Pues nosotros comiendo, vaya. Nosotros para comerlo, pero corta, sí. Cuando se va a la eso, la cortamos y no encontraron ni en la feria siquiera. ¿No? Qué va. Yo lo que oí por un comentario, que muchas personas no se habían comprado los trajes de flamenca este año, sí que dice que se ha notado. Claro. Que han bajado las ventas, sí. Claro. Que la que tenía un traje, pues ha aprovechado con lo que tenía. La ha remodelado un poquito y ya la ha pasado. Es natural. Bueno, pues vamos, ya que hablamos de la feria, vamos a poner sevillana, ¿no? ¿Sema? Emma, vamos a bailar. Vamos a bailar. Para variar. Con mis chandas y mis tacones, arregla pero informa. Arregla pero informa. Con mis chandas y mis tacones, arregla pero informa. Domingo por la mañana, ayer me saca a pasear. Ayer me saca a pasear. Mientras va lavando el coche, dejo la casa arreglada. Para luego cuando venga, no tenés que hacer más nada. Taquito de jamón, choquitos y gamba, yo me harto de comer y por la tarde lo dejo pa' que escuche el carrusel. Era Martirio. Martirio. Que habla como se habla aquí. Claro. Y dice, mi marido me saca. Me saca. ¿Tú también decías eso, Valle? Sí, yo digo eso muchas veces. Me saca, dice mi coche. ¿Tú te crees que estás sacando un perro contra? No, yo tengo la costumbre muchas veces. La saca. Dice, pues ¿la todavía, saca de qué? Todavía se dice eso. Sí, ¿eh? Y además retrata la imagen. Mi marido es que no me saca. Es que ella con su sevillana retrata la imagen de la típica señora que espera al marido mientras hace las cosillas de la casa. Parece que se va desapareciendo. Yo la juventud ya no la veo así. La juventud. Veo que va a lavar el coche los dos y de paso se toman un. Y se tienen que limpiar la casa los dos. Sí, yo lo sí, bien. Mira, sí. Yo a mí no me importa que mis niños. Por lo menos en mi calle y en mi barrio veo yo ya otro ambiente que hace unos años. Afortunadamente, porque yo cuando llegué aquí y vi escuché la primera vez decir. Mi novio no me saca, me iba a morir. Y digo, madre mía, ¿dónde he caído? Aquí aún se oye, pero ya con menos frecuencia. Bueno, pues Martirio lleva 25 años ya trabajando. Y yo hace mucho tiempo que no la veo por la televisión ni la oigo. Y por la coplasto una vez, cuando el año pasado me parece a mí que tuvo de jurado. Yo es que como no la llevo la copla. Sí, no, eso sí. Es una mujer muy valiente. Dice, a mí me encanta. Dice que está muy contenta de lo que ha hecho y que lo que más valora es su libertad, su independencia y su autonomía. Con su gafa y su peineta. Y yo también. ¿Y yo tú también valoras eso? Yo también. Tu libertad, tu independencia y tu autonomía. Y sí, yo también. Sí, sí, sí. Aquí eso es una cosa que hay que valorar mucho. Y enseñárselo a las jóvenes, ¿no? Sí, que lo valoren, que es lo más importante. Sí, lo que es, y valerse por sí misma cada una. Pues hablando de jóvenes, tenemos ahí una entrevista de una joven, que es así también, es muy autónoma y muy valiente. Es Isa Sánchez Cecilia, que estuvo de viaje y le hicimos una entrevista. La vamos a poner. Pues aquí tenemos a Isa, que va a participar en... Podíamos hacer un nuevo programa Ecijanas por el Mundo y la podíamos contratar a ella para siempre porque creo que es una de las ecijanas que más viajan, ¿no, Isa? Lo intento, sí. Lo intentan, ¿no? Sí. Entonces, has estado ahora, hace poco tiempo, en Finlandia, creo. Sí, hace un par de meses, en febrero. Cuéntanos, ¿qué has hecho tú tan lejos? Pues vamos a ver, nos hemos ido con una beca Erasmus se llama Erasmus IP Intensive Program, un programa intensivo de 2 semanas, y ha sido un encuentro europeo para hablar sobre el consumo de sustancias, vamos, sobre las drogas, y sobre las distintas políticas que hay en los distintos países que estábamos invitados y, bueno, el distinto tratamiento que tiene. Entonces, hemos estado gente de Lituania, de Hungría, de Holanda, de Finlandia, de Grecia, y de España hemos estado gente de la Universidad Pablo de Olavide, porque no todos siquiera éramos de Sevilla, y de Barcelona, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Supongo que habrás aprendido muchas cosas, ha sido muy interesante, ¿no? Muchísimas, sí, realmente sí. O sea, el concepto que se tiene de la droga en Europa, que básicamente es muy parecido, ¿no? Como por ejemplo, que es algo que nosotros hemos intentado trasladar allí, que no se haga separación entre alcohol, tabaco y drogas, ya que todos son drogas. O sea, aquí lo que estamos separando es la legalidad de unas drogas, pero no su daño, ¿no? Porque realmente se está viendo que es mucho más nocivo el alcohol, ¿no? O sea, que el alcohol mata. Te puedes morir de cirrosis. De hecho, te mueres de cirrosis. Con el tabaco también puedes llegar a morirte, y que con otras drogas no llegas a morirte. Por ejemplo, la marihuana, ¿no? Que ahora, por ejemplo, la marihuana dice que tiene cualidades terapéuticas. Los ha tenido siempre, es una planta. Lo que pasa es que ahí tenemos que remitirnos al proceso que han sufrido las drogas, que no es más que control económico de grandes empresas y sus intereses, y ya está, ¿sabes? O sea, la marihuana empezó a legalizarse cuando Bayer sacó la aspirina. Entonces, si vamos por ahí, encontramos todo, ¿no? Las drogas han sufrido por procesos de ilegalización, porque la cocaína en su tiempo, en los años 20, era muy popular y no era ilegal. Hasta que se empezó con la comercialización, así como con el opio, así como con todas las drogas. Y sin embargo, siguen existiendo drogas que son muy nocivas, como son el tabaco y como es el alcohol, que son legales, que son socialmente aceptadas y que forman parte de nuestras costumbres y de nuestra cultura, y que en otros países con mucho más arraigo que en el nuestro. O sea, que decimos que en España se bebe, es verdad, en España se bebe, pero como en cualquier otro país de la Unión Europea, no, sí, ni más ni menos. Y en otros países se fuma, así a simple vista se ve que fuman más, por ejemplo, en los países del este fuman muchísimo. Y beben mucho más. Y beben también más, sí. Y en Finlandia beben increíblemente. O sea, porque toda droga tiene su componente social, ¿no? Y su base, ¿no? En cultural también, ¿no? Y así como en España todas las celebraciones giran en torno a la bebida. A la bebida, cualquier tipo de celebración. Y luego nos asustamos de los botellones, ¿no? Y del fenómeno botellón. En Finlandia el estar borracho es algo prácticamente normal. Que eso fue algo que nos llamó poderosamente la atención, ¿no? De que allí hacen una separación muy, muy fuerte entre lo que son, lo que ellos llaman drogas y el alcohol. Porque el alcohol es algo que es muy normal estar borracho, porque eso les ayuda a mantener relaciones sociales. Lo cual también es un poco... Como aquí también, pero allí mucho más, pero mucho más, o sea, no lo puedes imaginar. Los finlandeses no hablan de tonterías, según dicen ellos, se mantiene una distancia que tu brazo estirado, esa es la distancia interpersonal, y no hay una fluidez de relaciones. Sin embargo, cuando beben, sí que son mucho más fluidos. Y ellos dicen que, por ejemplo, el alcohol te vuelve violento. Y eso es mentira. O sea, el alcohol no tiene ninguna sustancia que active la chispa de la violencia en ti. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central, con lo que hace que tú te desinhibas y que afloren las conductas que socialmente tú estás reprimiendo. Entonces, da mucho que pensar que digan que el alcohol te pone violento. ¿Quiere decir que es una persona agresiva? Quiere decir que realmente tienen algo muy fuerte contenido, que cuando dan rienda suelta, claro, a su comportamiento, pues lo que aflora es la violencia. O sea, ellos achacan mucho al frío, a la crudeza que tiene allí. El invierno son 3 meses y 3 meses de nieve, ¿eh? y 3 meses de hielo y 3 meses de mucho frío. Pero bueno, también es que no sé, dicen que culturalmente ellos son así y que... ¿Y el tabaco? ¿Tienes datos sobre el tabaco allí? No. No, realmente no los tengo, pero desde que ha entrado la ley aquí en Europa, que en España ha sido el país en el que más light se ha aplicado, porque por ejemplo en Francia es que no se puede fumar en ningún sitio, o sea, no se puede, está prohibido. En España, sin embargo, en muchos sitios no, pero tiene, bueno, en Francia también hay zonas de fumadores y no fumadores, pero con mucha más fuerza que aquí. Aquí sí hay sitios en los que se permite que se fume, ¿no? Depende del tamaño del local, la acondicionación y todo el tema, pero hay países en los que es mucho más duro la ley antitabaco. Pero no tengo datos del tabaco. Por ejemplo, sí tengo datos significativos que la comparación que hacían los holandeses con España en cuanto al consumo de marihuana y derivados, pues era que en España existían mucho más adictos que en Holanda. En Holanda lo que sí hay es más personas que inician su consumo, pero que no caen en la adicción. Sin embargo, en España, siendo sustancia ilegalizada, allí siendo permitida en los coffee shops su venta y su consumo, hay menos gente que es adicta a esto. Lo cual da la razón a la gente que tiene la teoría que si se legalizaran las drogas sería menos peligroso, ¿no? Por supuesto. Igual que pasa... Perdón. No. En Holanda no están... Bueno, no sé qué ley iba a salir, que si iban a desaparecer los coffee shops, yo no sé qué rollos hay, ¿no? Se iba a permitir el consumo a personas holandesas, creo que estaba así como... Se iba a restringir así, porque el problema que tienen es que se ha vuelto, que es lo que a ellos no les gusta, o que yo creo que más que otra cosa, que no es políticamente correcto, ¿no?, de crear un turismo de consumo de ese tipo de sustancias y de consumo de prostitución. Vale, entonces como lo que se está vendiendo es esa imagen, ¿no?, de venga Holanda, que aquí esto es legal, pues van a restringir un poco eso. Sí, bueno, como aquí en España con el alcohol, ¿no?, que hacen paquetes para que venga la gente a beber, sí, a Benidorm, que es que o a donde sea, o las Islas Baleares. Claro. Sí, pero vamos, eso no deja de ser comercio del turismo, ¿no?, de a ver qué es lo que podemos explotar para poder sacar más rendimiento. O sea, que al fin y al cabo se vuelve a separar un poco lo que son intereses económicos de la gente que maneja empresas, ¿no?, y que hace estudios de mercado y dice, venga, ¿qué puedo vender?, ¿no?, ¿qué estrategia puedo crear para que venga? Si mediante el alcohol los puedo atraer, pues perfecto, el alcohol que en otra cosa vende, en otros países vende otra cosa, pues se venderá también, ¿no? ¿Te gustó el país? Sí. Realmente es totalmente distinto. O sea, fue curioso porque al llegar nos dieron una hoja con costumbres y con normas básicas sociales que debíamos de saber, tal cual, nos la dieron tal cual. Bueno, también nos dieron palabras, nos enseñaron algunas palabras, ¿no?, por si queríamos aprender. Realmente nada más que aprendí quitos, que es gracia, porque el fin es mucha tela, demasiado, para 2 semanas, porque nada más que estuvimos 2 semanas. Y era muy curioso por eso mismo, porque nos dijeron todas esas cosas ahí, que la gente no hablaba de lo que consideraban tontería, o sea, prácticamente no hablaban, que no hablaban a voces, o sea, que hablaban muy flojito, que lo del alcohol, que era súper normal, y que además lo ponía tal cual, que eso nos quedamos atónitos, que los hombres de verdad beben vodka y tienen que beber, o sea, tienen que estar borrachos. Un fin es de verdad, o sea, tiene que ser así. Y que, bueno, la cerveza allí también corre como muy cara, por cierto. Muy, muy, muy, muy cara. Todo es mucho más caro. Bastante más. Sí. Pero no hay pobreza allí. El concepto de pobreza no existe. ¿No? Allí, o sea, relacionado con lo que estaba comentando del alcohol, ¿no?, de la concepción que se tiene del alcohol, allí existe... digamos que la terapia que se utiliza para la rehabilitación del alcohol, o sea, no hace hincapié en ningún tipo de cuestiones sociales, Por eso digo que la aparta totalmente y que nosotros dijimos, bueno, mirad un poco vuestra cultura, ¿no? Y dejad de montar comunidades terapéuticas para la rehabilitación, porque al fin y al cabo eso es lo que hacen, que eso no es más que un parchecito. Porque tú coges y haces una comunidad terapéutica en un sitio estupendo y maravilloso, porque allí todo es bosque, todo es precioso, los árboles estos enormes, unas puestas de sol muy bonitas. Pero tú coges a la gente y la insertas en una comunidad. Y le dices, ahora te voy a rehabilitar de tu toxicomanía, ¿no? Porque realmente es eso. Y sí, tú eres adicto a una sustancia tóxica, pero aparte eso tiene un componente social que tú no lo estás tratando, no lo estás trabajando. La política social no hace un drenaje en ese sentido, sino que hace terapia. Parches. Parchecitos, sí, claro. Y está muy de moda la terapia, que por un lado es muy beneficiosa, pero por otro lado... ¿No se va al meollo de la cuestión? No, no. Y la gente puede pagarse esas clínicas y esa terapia. También supongo que será un negocio, claro, los tratamientos y esas cosas. Sí, sí, claro. Aunque realmente el Estado sí da cobertura. El Estado te cubre todo lo que tú no puedas pagar, pero realmente la gente lo puede pagar. O sea, allí las personas sin hogar no existen. O sea, no existe gente que pueda vivir en la calle. Es que realmente no se puede vivir en la calle a menos 10 grados. Te mueres, ¿no? No se puede, ¿no? Entonces allí el lema es que nadie pueda vivir en la calle. Nos lo llevamos a un piso y aquí te damos un hogar y te damos una familia y te lo damos todo. Entonces, ahora no sé lo que estoy diciendo. Que sí, es un negocio. Que está muy... lo lleva mucho el tercer sector, ¿no? Hay muchas asociaciones que se mueven por eso, pero que el Estado está ahí como garante, pero que realmente no interviene mucho, porque la gente puede costearse ese tipo de cosas, cosa impensable aquí, ¿no? Aquí tú no puedes pagarte ni siquiera una residencia de personas mayores, ¿no? ¿Cómo vas a poder pagarte una terapia, ¿no? Si no es una cobertura social que realmente te lo dé todo. Muy interesante, ¿no? Sí, ¿estuviste en la capital? No, en Helsinki solamente aterrizamos. Estuvimos en Tampere, que es que allí las ciudades son pequeñitas realmente. Hay muchos núcleos rurales muy separados unos de otros. Es que realmente son fríos, los finlandeses, porque es que todo te invita a ser un poco frío, ¿no? El que tú vas por carretera y no ves nada más que paisaje natural, no ves construcciones, y cuando llegas a las ciudades, Tampere, que era una de las cuatro más grandes, sí. Y era, aún así, era una ciudad pequeñita, pero bueno, era ciudad, con su industria allí plantada en medio de la ciudad, con su fábrica funcionando, algo impensable aquí también, ¿no? Que están prohibidas en los núcleos urbanos. Allí no. Son ciudades industriales. Pero bueno, también hay que conocer la historia del país, ¿no? Han pasado también por la Revolución Rusa, invasiones, guerras y... mucha tela también. Se me está quedando el cuerpo un poco frío. Me estás contando con muchas ganas de, no sé, ¿no? Me imagino que ahora también tendrán sus cosas, porque por lo que me vas diciendo hasta ahora, como que no me apetece mucho. No, no, hombre. Pero me imagino que sí, que habrá cosas, ¿no? Que se puedan, quiero decir, salvar de lo que salvar. La naturaleza, por ejemplo, ¿no? Sí, no, y después, no sé, tiene su encanto como todo, ¿no? El lado oscuro también, para mí tiene su encanto. Es el sitio donde nace el estilo gótico, ¿no? De donde es el rock más... Sí. más desde el infierno, ¿no? Que viene de allí. Y no sé, pues realmente sí, es un sitio... Es bastante moderno. Realmente, ¿no? Está muy avanzado en muchas cosas, aunque ya digo que difieren mucho los conceptos de lo social, ¿no? Con respecto aquí. Yo creo que eso también tiene mucho que ver, que también pasa en otros países de Europa, que hay mucha diferencia entre lo que son servicios sociales y lo que es política social y lo que es trabajo social, ¿vale? Porque aquí la política social influye directamente en los servicios sociales, pero y el trabajo social es pretende ser un motor de cambio social, ¿no? Esa es la finalidad. Sin embargo, en otros países de Europa trabajan más con las terapias. El trabajo social queda más relegado a la política social, pero no a la intervención. Entonces, la terapia es mucho más puntual y no tienes la misma concepción que aquí, no tienes una visión tan amplia de lo que es la sociedad, ¿no? De cuáles son, entre comillas, los fallos y cuáles serían los cambios. Aquí también estamos todas, o sea, la asistencia social aquí es una parte del trabajo social, pero no es la única parte, ¿no? Sin embargo, en otros sitios, pues sí, se trabaja mucho con esa asistencia que es lo puntual, que por otro lado nosotros tenemos mucha carencia de ello, porque trabajan con muchas terapias que nosotros ni siquiera tenemos. O sea, hemos descubierto que en Holanda hay carreras de musicoterapia, de arteterapia, de qué más, risoterapia, y son carreras de 4 años, ¿eh? Sí. O sea, de arteterapia, que son todas las artes plásticas, de música y de teatro, y son maneras muy interesantes de trabajar. Pero no estarían en el mismo nivel que nosotros como trabajadores y educadores sociales, son cosas un poco distintas. A lo mejor eso en España lo hemos salvado con esas actividades voluntarias que ha habido siempre a lo largo, por ejemplo, el teatro. Sabemos que en España hay zonas que tienen un arraigo muy importante, que siempre tú has salido de tu trabajo y en cualquier pueblo de España puedes encontrar que te puedes ir a hacer voluntaria del teatro, voluntaria de un canto, de participar, de pertenecer a un grupo así. Entonces, claro, eso que tú estás hablando, que en Finlandia lo han hecho como terapia, nosotros quizás aquí en España pues se lleva, pues no sé, podemos hablar de siglos, ¿no? Porque el teatro en España, pues fíjate, sí, tú, pero como un hobby, ¿no? Como, bueno, pero un bueno, hobby, como que hobby. Sin querer nos es terapia. Sí, sí, está claro. Sí. Claro, pero no es profesional. No, ni está institucionalizado. Ni tiene el fin de trabajar con una persona que tiene algo determinado, ¿vale? Claro. Entonces, son cosas diferentes un poco. Una cosa es el teatro, dramaterapia, bueno, sí, ¿sabes? Sí. Hacer teatro con terapia con teatro, sí. Con un grupo de personas que tienen una problemática, sí, de algún tipo, sí, que a que tú, o sea, que es muy bueno que tú hagas teatro, ¿no? Que tengas, porque eso te da muchos beneficios, ¿no? De estar con un grupo, de poder participar, de hacer una actividad que te va a traer eso. Sí, pero ya te entiendo yo, que ellos escogen, por ejemplo, un grupo de menores con una dificultad, por ejemplo, social, y escogemos a ese grupo, y la terapia que vamos a aplicar directamente va a ser esas. Voy a trabajar contigo con teatro. Exacto. Claro, mediante ya teatro. Ya te entiendo. Que aquí sí existe, pero son más máster o cursos o especialidades, ¿no? Que en otros sitios existen carreras como tal de 4 años para trabajar con eso. Y has dicho que ibas con gente de otras nacionalidades, ¿no? Sí. ¿Estudiantes de qué todos, países? Sí. ¿De todos los países de Europa? ¿O? No, de Grecia, Lituania, Hungría, Holanda, Finlandia y nosotros que éramos de la Olavide y catalana. Qué bien, ¿no? Y harías muchas amistades. Sí. Realmente fue muy interesante porque pudimos compartir pues infinitud de cosas. Bueno, con las barreras del idioma también, porque todo en inglés. Pero bueno, más o menos pues, supimos defendernos. Todo el mundo hablaba inglés. Sí, y lo bueno era como que no había nadie inglés de Inglaterra, ni norteamericano. Todo el mundo tenía, o sea, nadie era perfectamente inglés, claro. Más o menos podíamos entendernos. O sea, que el lenguaje de los indios por señas funcionaba de vez en también, cuando. También. Y lo bueno de ir también con españoles, pues era el de repente girarte y decir, no me acuerdo cómo se dice esto, no sé lo que quieres decir, y venga, yo te acabo la frase y tal. Pero vamos, en general, muy bien. Hemos ampliado nuestra perspectiva también y hemos podido ofrecer nosotros una visión también. Nuestra experiencia también, claro. Claro, porque nuestra intervención giró en torno al botellón, que es un fenómeno que les encanta, o sea, les fascina, fuera de España. Y le tienen mucho miedo, porque los franceses le tienen, sí, mucho miedo. Es verdad. Se está exportando, ¿eh? Pero también es verdad que es un fenómeno global, que no solamente es español. Lo que pasa es que, dependiendo de la cultura, de la zona, pues se da de una manera o de otra. En España y más... Bueno, no, en España en general se da, es un fenómeno que ya no se permite como tal, pero que es una reunión en espacios abiertos, lo cual no quiere decir que en otros países no exista esa misma cosa. Claro, si hace frío lo hacen en espacios cerrados. Claro, obviamente en Finlandia no se puede estar en la calle haciendo botellón, porque no es viable, se congela lo que haya, ¿no? Hombre, en Francia yo, por ejemplo, sí que he visto en parques. Igual no es el mismo concepto, pero tampoco era... Yo me acuerdo cuando era cría que tampoco, que también hacíamos botellón. Claro, ¿no? Claro. Pero era otro botellón, era quizá más en plazas, también estaba más... ahora como que teníamos más sitios donde ir y nos quizás nos íbamos esparciendo un poco a lo largo, por toda la ciudad y no era tan visible, eso es, tan aglomerado todo el esto. Entonces pues estabas en una placita. La verdad es que a mí me encantaba más ese concepto que el concepto de todos en un sitio, ¿no? Metidos ahí. En Francia eso yo también lo he visto en el sur, sobre todo por el clima, dentro de que el sur de Francia es el norte de España, ¿no? Pero y lo he visto, y bueno, pues un montón de chicos jóvenes y sí, casa, sí. Se hace también. En Francia los picnic son, o sea, es eso, botellones, ¿no? Franceses. Claro, no, a lo mejor no se bebe alcohol etílico destilado, ¿no? Tanto como aquí, pero el vino está a la orden del día, ¿no? Tú te vas con tu picnic y te vas por la noche, es que te es vas más a caro, ya el alcohol, claro, es mucho sí. Más caro. Sí, entonces, sí, sí. Claro. ¿Se bebe alcohol y cerveza? Pues sí, igual, o sea, se bebe en todas partes, igual que aquí. Quizás aquí en el sur de Europa, vamos a decirnos, hay una necesidad de estar más con mucha más gente, y a lo mejor a medida que se va subiendo hacia arriba, los grupos son más pequeños. Y aquí, en Andalucía principalmente, nos gusta estar con más aglomeración, más, no sé, pienso. No. No sé, en España el fenómeno botellón se da por igual, en todas partes. No hay excesiva diferencia. Que aquí nos permitan estar más en la calle el clima, ¿no? Porque a lo mejor sí, pero vamos, que igualmente se hace botellón en invierno. En Galicia, por ejemplo, son famosos también los botellones. Allá claro, en Galicia, sí. Depende qué sitios, ¿no? Uh-huh. Isai, entonces, la conclusión sobre las drogas. Sí. ¿Qué llegaste? ¿A qué conclusión llegasteis? De que se consume mucho, aparte del alcohol y el tabaco, las otras drogas se están utilizando mucho, se consumen mucho, está creando mucha adicción. Las que más se consumen son el alcohol y el tabaco, en general. Y esas ya son duras, ¿eh? Esas son muy duras, realmente. No, ni nosotros somos conscientes del daño que causan, ni su abuso. O sea, o su mal uso o su adicción, ¿no? Porque yo no soy partidaria de negar el consumo de ninguna droga por el mero hecho del consumo, ¿vale? Una cosa es dar uso y otra cosa es abusar de lo que sea. O sea, no, incluso es que nos recomiendan que un vaso de vino, un vaso de cerveza al día, pues es beneficioso, ¿no? Pues claro que sí, o sea, tiene unas propiedades que sí. Ahora que te pimples una botella cada día ya empieza a tener consecuencias negativas. Pero yo creo que la conclusión a la que nosotros llegamos, más que nada, es que hay que hacer más hincapié en los factores sociales y personales que llevan a la adicción de la sustancia. Las sustancias en sí no son peligrosas, su consumo en sí no es peligroso, sino lo que es peligroso es lo que te arrastra o lo que te puede llevar a una adicción, ¿no? Y es lo que realmente no se ve por el problema básico de la ilegalización de esa sustancia. O sea, al yo negar que se pueda consumir, estoy negando que se esté consumiendo. Y es una mentira. O sea, es mentira. Yo no puedo decir que la cocaína, al ser ilegal, no voy a trabajar con el consumo de cocaína porque es ilegal. Sí, es ilegal, pero la realidad es que se consume cocaína, se trafica con cocaína y que la gente la consume, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? ¿Te pongo multa si te pillo con cocaína? ¿Y eso va a evitar que tú sigas consumiendo? No. Ninguna droga, como dice Escotado, ninguna droga al ser ilegalizada, ha disminuido en su ni ha disminuido en su consumo ni ha desaparecido su consumo. Así que entonces creo que tenemos que empezar a mirar desde otras perspectivas, ¿no? Y que se trabaja desde esas perspectivas. En París, donde yo tuve la oportunidad de estar en una asociación, en Tecnoplus, que aquí en España es la misma asociación, se llama Energy Control, que trabaja para la prevención y la reducción de riesgos, no de daños, como se trabaja oficialmente desde las políticas antidrogas, porque son antidrogas, que desde mi punto de vista niegan la realidad de un consumo que existe. Así que creo que hay que empezar a trabajar desde otra visión. Qué pena que el tiempo sea corto, Isa, pero te emplazamos para que vengas otra vez. Vale. ¿Y nos tienes algún viaje en mente ahora o no? Pues mira, íbamos a ir a Marruecos, pero al final no, no he podido ir. Pero lo tengo en mente, ese lo tengo en mente. Bueno, pues ya nos contarás. Muchas gracias. Y a vosotras. No sé si queréis decir algo. Estaba tosiendo, pero bueno, de todas formas es que ha sido muy interesante, muy, muy interesante, como para seguir un rato largo. Muchas gracias, Isa. Muchas gracias. Ahí estaba la entrevista a Isa, muy interesante. Como decía, vamos a tener que, como hay unas chicas ahora tan viajeras de Écija, vamos a tener que hacer écijanas por el mundo, como imitando a los de la tele, ¿no? Está muy bien. Que la verdad que hay muchas chicas por ahí estudiando con el Erasmus. No, de la tele andaluce por el mundo, es ya no por el mundo, ya está. Y sí. Ahora están emitiendo también lo de, sí, lo de España, sí. Españoles. Mm-hmm. Bueno, pues el próximo programa que vamos a poner en marcha es Ana por el mundo. Pero eso ya es demasiado copia, porque andaluces por el mundo fueron los primeros, luego sí. Los madrileños y ahora españoles por el mundo, ¿no? Usted perdone, los primeros fueron gallegos por el mundo, que lo vi yo, no, yo no, hace yo, mucho tiempo. Eso de gallego no me acuerdo. Es que aquí la televisión gallega aquí no se ve. No. Y hablando de gallegos, vimos una película, Toñi. Ah, muy gracioso. Habla, vamos a hablar de la película, venga. Vale, espérate, no me acuerdo. Se llama Al final del camino. Sí, sí. Era una película protagonizada por Malena Arterio y Fernando Tejero, los dos protagonistas de Aquí no hay quien viva, la portera y más o menos es el portero y la novia. El portero y la novia, la que está siempre peleándose, que aquí en la película ocurre lo mismo. Está rodada íntegramente en Galicia y en el año 2009, su director es Roberto Santiago, el género la comedia, el guión es de Roberto Santiago y Javier Gullón. Y se tira, la mayoría de la película se tira peleándose uno y otro porque ella la deja el novio y escucha a dos amigos al lado y que se iban a pasar por la piedra a las dos amigas y entonces la otra le fastidió el plan y luego se encuentran, a ella trabaja de periodista y la mandan a hacer un reportaje sobre un gurú que es Olmo que arregla los problemas y las crisis de la pareja. Entonces se encuentran ellos sin saber quién llega, Pilar que es la periodista y Nacho que es el fotógrafo y que efectivamente que son Malena Arterio y Fernando Tejero. Que cuando se ve se odian a muerte, pero al final acaban acostados a cada instante, arreglan las peleas y al final resuelven la crisis. Hombre, no es una película que sea una gran cosa, pero no, el argumento es muy fácil, ¿no? Las peripecias que le pasan a los dos protagonistas y a los amigos y al grupo que va. Tiene algunos chistes, bueno, sí. Que te hace reír, pero bueno. Los paisajes tan bonitos que se ven, para sí. Que no. O sea, que ahí también es aquí, en el centro comercial. Sí, en el centro comercial. Sí. Conchi fue a ver Victoria. Ah. Victoria. La reina. Pero pone, Victoria dice que pone, ¿no? El que. Sí. No sé, yo no la he visto. Sí, Victoria. Sí, sí. Y Victoria creo que se llama. ¿Y le gustó? Sí. ¿Sí? Dice que está muy bien. Esta película es buena para olvidarse un poquito de los problemas y distraerse. Y distraerse. Nada más que para eso. y te ríes un rato y ya está. O sea que no tiene, más o menos el mismo estilo que en la serie, los dos peleándose y demás. Pero bueno. Bueno, pues vamos a recomendar ahora los libros. Bueno, ¿tenéis algún libro para recomendar o recomiendo yo? Recomiéndalo tú. Yo estoy leyendo uno, pero no me acuerdo del título. Ya te lo diré la semana que viene. Muy bien. Pues yo voy a recomendar uno que se llama La judía de Toledo, de Leon Feuchtwanger. No sé cómo se pronuncia, es alemán. Feuchtwanger. Y es una historia muy bonita. Es una crónica de la Edad Media y de la historia de amor entre Alfonso VII de Castilla y una judía llamada Raquel, entregada al rey en aras de la paz, para firmar la paz con él. Está basada en el libro de Esther, de la Biblia, y va más allá del romance para describir las contradicciones de una época, el espíritu guerrero, las aventuras, el fanatismo religioso, con la sabiduría, la paz, el laicismo, representadas por los personajes cristianos, árabes y judíos, que luchan cada uno a su modo, con las armas, con las palabras, con las estrategias políticas y económicas. Se desarrolla la historia en torno a los años 500 en la ciudad de Toledo, que sabéis que era un hervidero de civilizaciones y también de, ¿cómo se dice?, de tolerancia, ¿no? Porque convivían las tres religiones. Las tres religiones. Y no pasaban nada. Y es muy interesante, no solo por la historia, que es bonita, sino también por eso, porque es una novela histórica. Al que le gusten las novelas históricas, pues se las recomiendo. ¿Cómo se llamaba el libro? Se llama La judía de Toledo. Es muy largo. Sí, es... ¿Tiene muchas páginas? Sí, sí, tiene. Es gordito, sí. ¿Tiene para... ¿Por qué? Porque me canso de los libros que tienen demasiada lectura. No, pero este... Si está entretenido, no estaba. A mí es que las novelas de historia no me gustan. Me gustan los libros ahora... Antes sí me gustaban mucho los libros, pero ahora no. A ver si llega el verano. Es que el libro depende de la letra, de lo ameno que sea. Sí, sí. Puede ser muy gordo. Si está muy interesante y te engancha, no hay problema. Ahora, si no te engancha, aunque tenga 20 páginas, aquello es un tostón. No, pues este es de los que da pena que se termine. Sí, a mí hay libros que dan pena que se termine. Es que las novelas de eso, de historia, no me gustan. No, pero como te enganches lo que dice. No, pero que de historia no me gusta. Yo no puedo olvidar el libro que leímos allí en la asociación, el viejo que leía historias de amor. Ah, qué bonito. O novelas de amor. Qué bonito, ¿cómo te va? Que escribía novelas de amor. Que escribía, exactamente. El viejo que escribía. Ah, no, que leía novelas de amor. Sí, el viejo que leía novelas de amor. ¿De historia? ¿De quién amor era? ¿De Sepúlveda? De no recuerdo, pero te engancha de tal manera que no puedes soltarlo. Sí, muy bonito. Y también tiene bastantes páginas. Bueno, pues hablando de historia, mucha gente, no sé si mucha, pero alguna gente no sabe el origen. Ahora fue el 1 de mayo y mucha gente no sabe el origen de esta fiesta. Vamos aquí a hacer un breve resumen, ¿no? ¿Toñi? Es difícil, porque esta mujer tiene mucha historia. No, la mujer no. Primero vamos a decir lo que pasó. El 1 de mayo, en Chicago, los trabajadores se manifestaron por la jornada de las 8 horas... Y entonces era gente anarquista y gente republicana radical. Entonces, en el día, creo que era el día 5 o 4. El 5 de mayo. El día 5, Pues la huelga comenzó el día 1, pero el día 5 de mayo estalló una bomba en medio de la manifestación, que no se sabe quién la puso. Total, que pillaron a una serie de gente y inculparon a 5 anarquistas y los ahorcaron. ¿Los responsabilizaron a ellos de la bomba? Sí, y los ahorcaron. Entonces, desde entonces, a esas personas se le llaman los mártires de Chicago. Pero detrás de esta historia hay la de una mujer que se llama Lucy Parson. González Parson. Venga, Toñi, dale. Bueno, Lucy es González Parson, lo que pasa que después ya se quedó finalmente que Lucy Parson nació en Texas y se la conocía en el movimiento sindical, era considerada como una mexicana y sus adversarios y enemigos se referían a ella como una mujer de color porque era una mezcla, era hija de una mexicana y de un indio. A los 3 años se quedó huérfano y la crió su tío de por parte de la madre, lo crió en un rancho y creen que incluso una reciente investigación ha descubierto que incluso esta mujer fue esclava en ese rancho tejano donde se crió. Luego conoció a Alberto Richard Parson, de ahí el apellido, porque las americanas adoptan o cogen el apellido del marido, con el cual se casó y tuvo dos hijos. Y poco después, como era esta mezcla, esta familia que ella formó de una mezcla de razas, la obligaron a emigrar. Se fueron a Chicago. Y se fueron a Chicago. Y hay que decir que su marido fue uno de los mártires de Chicago. Sí, efectivamente. Ya que, y además fundó la Unión de Mujeres Trabajadoras de Chicago, que incluso los caballeros del trabajo la reconocieron y la sumaron a su fila. Y ya que en esos años, en 1882, no se permitía a las mujeres entrar en esa organización. Fue una activista obrera toda su vida, ¿no? Sí, escribió en periódicos, artículos, hizo hincapié en la defensa de los negros y a todos de los sin techo, de los afroamericanos. Efectivamente. Y escribió en un periódico que se llamaba La Alarma y fundó la Unión de Mujeres Trabajadoras de Chicago. Cuando detuvieron a los mártires de Chicago, pues ella estuvo recabando apoyo por todo el mundo, viajó mucho y después siguió su actividad hasta que se murió ya mayor, ¿no? A los 60 años de edad fue arrestada incluso por la policía de Los Ángeles. Y murió porque se incendió su casa, ¿no? En el 80... cuando tenía 87 años o por ahí, 80 y tantos años. No me acuerdo. Y hay una fundación en Estados Unidos que lleva su nombre. O sea que es una mujer importante que... A los 89 años murió. Mira. Y hay una fundación en Estados Unidos que lleva su nombre y sin embargo es una mujer como tantas hay que nadie las conoce, ¿no? Nadie, yo nunca había oído hablar de ella. Vamos a hacer una sección de mujeres invisibles, las vamos a visibilizar. Pues sí, porque bastante tiempo hemos estado ocultas. Han hecho cosas ocultas. Y pasan inadvertidas. Pues se llamaba Lucy Parson. Es curioso que sí. Siempre se ha dicho que detrás de un hombre había una buena mujer, ¿no era? Y eso es verdad, incluso en esta lucha que nunca ha tenido sexo y siempre por eso siempre ha sido masculina, lucha del trabajador, el día del obrero, el día, y mira cómo siempre hay una mujer ahí detrás, dando apoyo y dando detrás. No, ella empezó, lo que pasa que conoció al marido que era también activista, lo normal. Por eso digo, si ella está, había una mujer involucrada, pero... en esa lucha. Pero no estaba detrás. Pero que no estaba detrás, que estaba delante. Bueno, que estaba igual, como... estaba en primera exactamente. Fila. Exactamente. Primera fila, que no es que el marido la agrupara las ideas que él tenía, no. Que ella ya tenía su idea y luchaba en este movimiento sindical y demás. Lo que pasa es que encontró al marido, que era de su misma idea, normal. Cuando va a unas reuniones, pues sí. Encuentra allí gente de tu misma idea. Claro. O sea, ahí, y siempre, que... siempre hay mujeres al frente, siempre, siempre. Bueno, pues vamos a poner un poco de música de una mujer que no sé si la conocéis. Se llama Concha Buica y es de origen guineano, pero es española. ¿Por qué tiene carita de pena? ¿Qué tiene mi niña siendo santa y buena? Cuéntale a tu padre lo que a ti te pasa. Dime lo que tiene, reina de mi casa. Tu madre, la pobre, no sé dónde está. Dime lo que tiene, dime la verdad. Mi niña Lola, ya no tiene la carita del color de la amapola. Mi niña Lola, ya no tiene la carita del color. Esto lo cantaba Pepe Pinto. Sí, claro. Esta chica tiene una voz preciosa, ¿eh? Yo, mi Paco me ha regalado mi el disco. Yo la primera vez que la oí. Que me gusta. Porque es mulata, pero muy negra. Y entonces cuando la oí cantar esa canción, vamos, cantar canción española, dice que es que su madre pues siempre ponía en casa la radio con esta música. Y ella se enamoró de este cante a pesar de su... Sí, pero le da un toque muy personal. Es precioso, preciosa. Es que te conmueve escucharla. Muy personal. Sí, sí. Bueno, pues vamos con las otras noticias. ¿Cuál es la noticia de la semana? Venga, decirme. A ver si sabéis cuál es. Que este tiene todo el mundo revolucionado. Vamos, que das un estornudo y te quedas solo, sola. No, hombre. Pues, ¿qué va a ser? La gripe porcina. Ya no se llama así, ahora se llama gripe A. Decía la gente que había sido el otro día. Digo, y no lo han dicho siquiera, que lo han dicho por todos lados. ¿A quiénes se había dado ya? Para comentar, aquí no se somos los únicos. Somos los, a mí, que había dos, digo, que había dos, y aquí no lo han dicho, si no lo hubieran dicho. Bueno, pues leí un artículo sobre la peste porcina y dice que es un montaje de mucho cuidado, porque se van a forrar las multinacionales farmacéuticas, que ya tienen preparadas las vacunas, y resulta que el origen de esta gripe es el hacinamiento y las malas condiciones en que crían a los cerdos en México. O las empresas americanas. Entonces, en vez de invertir en eso, en arreglar eso, esas condiciones, y además que contaminan un montón, esas ceboneras, igual que había antes aquí, claro, sí, ceboneras que contaminaban, pues ahora se ha creado esta psicosis de la gripe porcina, que... Según he leído yo, no es tan letal como la gripe normal. Si progresa al mismo ritmo que está progresando ahora, no va a haber, al cabo de un año, no va a haber ni la mitad de las muertes de las que hay de gripe normal. Que ha habido siempre. Que ha habido siempre, porque como todas las gripes, ataca a las personas que tienen más bajas las defensas, que tienen... otras sí, complicaciones. Pero, sí, pero ahora con esta había una diferencia, era que atacaba a la persona, a la juventud, a los jóvenes. Sí. O sea que a otra hemos tenido la gripe aviar y otro tipo de gripe que ataca a los ancianos y a los niños, que son los que están más bajos en defensa. Pero esta decían que lo raro era eso, que no atacaba a estas personas, sino a la juventud. Y como son además sitios turísticos muy exóticos donde la juventud... y estudiantes se van a hacer viajes de estudio allí y van allí, pues luego lo traen. Pero que no es tan alarmante, que los que se van a forrar son las industrias farmacéuticas que tienen... Hombre, aquí en España, en casi todas las comunidades, rara es la comunidad que no tiene algún caso de momento. Hay algunos que ya están confirmados, otros no tanto, pero en Andalucía tenemos nosotros 26 personas a la espera de confirmación. Pero sí. No ha fallecido nadie, ¿no? No, aquí no. Aquí no hay. Dice que hay también, ¿no? En Huelva. ¿En qué momento con los retrovirales está? Es que ahora mismo lo que están poniendo son mapas a nivel mundial y entonces te indica dónde ha habido muertos, dónde están por confirmar, otros ya están confirmados. Y en Andalucía lo único que comenta es eso, que hay 26 personas, que ya se ha visto algunas por la tele, que era que habían hecho un viaje de estudio a Cancún o algún sitio de esos, sí. Y en las otras regiones pues hay 2, 1, 4, 20 casos ahí en Cataluña, Valencia, pero en general es que está extendida en toda Europa que y Asia, América, por todos lados. ¿Que son pocos los casos? Pues sí. Pues sí, lo que pasa es que está creando una alarma sí, grande. Pero que la carne de cerdo cocinada no supone ningún riesgo. No vayamos ahora a dejar de comer los filetes y las chuletas que están muy buenas. Que están buenas. Cuando lo que pasó con la vaca. Sí. Ya que no nos atrevemos a comer... No, pues entonces cuando hay que comerla, porque es cuando está más controlada. Luego ya se deja la mano un poquillo más y ya está. Además, esto dice que para hay que evitar los contactos públicos en espacios cerrados, lavarse las manos frecuentemente y tomar vitamina C. Estas son las precauciones. Como para la otra gripe, igual. Sí, lo mismo, lo mismo. Bueno, y el negocio que van a hacer también son de las mascarillas, ¿no? Sí, sí. Están agotadas en el mundo ya, entero. Ya hiciste esto con las mascarillas. Van a pedir algo, ¡pum! Y la mascarilla también. Y lo gracioso es que luego vais y la quitan. La llevan puesta todo el tiempo... Y luego se la quita. Y la mascarilla que se la ponen para no contaminarse ellos. No contagiarse. Claro. Y la mascarilla es para no contagiar la persona que ya está enferma, no contagiar. Las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. Sí, no, pero... Las dos cosas. No, porque tú puedes... Sí, sí. Pero tú es que te puedes contagiar por el aire. Claro. Por el aire te puedes contagiar. Sí, porque mira, ¿también? Ayer fuimos nosotros al cementerio y mi nuera está ahora con el polio. La alergia. Y lleva unos días y sale con su mascarilla de calentar al cementerio. Le digo, Mari Carmen, con la porquería que te veas, pero es que no puedes salir sin ella. Porque está fatal, mira, le ataca los ojos, la nariz, la garganta. Y es el polio la alergia que tiene. Está fatal, que cualquiera que la viera ayer con la mascarilla, pues no puede salir sin ella. Sí, que se pone fatal. En Jaén hay cantidad de gente. Se pone fatal. Llegando este tiempo, fatal, se pone. En Jaén, con el polen de olivo, hay cantidad de gente con mascarilla. Vamos, que tiene que salir con la mascarilla. Y aquí, porque que... por el campo, yo que voy al campo ahora mucho, no hace falta ir están al campo. Todos los agricultores con las mascarillas puestas, porque yo no sé por qué hay tanta alergia. Ya lleva mucho tiempo ya con la alergia, llegando este tiempo se pone. Antes eran algunas personas que padecían de asma y eso era que utilizaban mascarilla, pero ahora cada 5 personas 6 lleva, cada 10 personas 6 lleva mascarilla. Claro, en el campo. Sí. En este tiempo que está todo. Sí. Bueno, pues compraremos una mascarilla. Queremos si no tener que usarla. Ya no hay, ya se han agotado. En Londres vi yo que llevaban mascarilla la gente que iba en bicicleta y iba conduciendo para la contaminación, iban en su bicicleta con la mascarilla puesta, claro, porque... Pues vamos a hablar de otro tema, ¿no? Sí, ¿Toñi? Porque la gripe ya le tenemos miedo a los estornudos. Una chica aspirante a Miss Australia, Stephanie Namuska, que la pobre tuvo una denuncia porque era un saco de huesos, medía 1,80 y mide, 1,80 y pesa 49 kilos. El índice de masa corporal, que debe ser de 21, ella lo tiene de 15. Y entonces han protestado porque dejan presentar a esos ejemplos para la juventud, que luego hay muchos casos de anorexia. Todo lo que me sobra a mí me falta ella. Es que lo que pasa es que ya estás delgada, a veces son irrecuperables. Sí, sí. Ya no se puede, nunca se puede volver a ser una persona sana, una vez que ya has cogido. Exactamente, a esos extremos. Un día hablaremos de ese tema que me parece muy interesante, porque en Écija ha habido casos de anorexia. Sí, ¿eh? Sí. Pero yo creo que. Yo pienso que eso ahora está. Bueno, no voy a decir gracias a Dios, sino a los avances científicos y a la medicina, se ha recuperado, está muy bien. Está estupendamente, lleva una vida normal y demás, pero estuvo a punto de darle un infarto. Sí. Y una chica joven. Sí, sí, sí, ha habido aquí, sí. En Écija ha habido varios casos. Sí. Y por otro lado, el 38% de los niños y niñas andaluces tienen sobrepeso. Sobrepeso, sí. Hay un 25%, la cuarta parte, obesos. Y esa obesidad produce el 7% del gasto sanitario. Cada año, decimos de la gripe, pero cada año mueren 6.000 personas por efectos del sobrepeso. Porque claro, es que la obesidad casi siempre conlleva una mala alimentación. Ni está tan delgado, pero ni tan gordo tampoco. Todo es malo. Infarto, diabetes, produce hipertensión, el colesterol alto, la artrosis, las piernas, todo. El sobrepeso ya no es cuestión. Que tenga las piernas. Claro, no es cuestión de imagen, sino ya cuestión de salud. Sí. Y la alimentación, que es muy mala, que no nos convencemos de que hay que comer mucha fruta, mucha verdura, en fin. Y los niños hoy en día comen muchas chucherías. No quieren verdura, no quieren fruta, están mucho tiempo sentados. Es que el sedentarismo también ayuda mucho, porque tanto internet y tantas cosas, los niños, hoy yo no veo niños jugando en las calles. Hombre, es que las calles, con el tráfico que hay, no es para jugar mucho. Pero me refiero yo en las calles, en la zona. Las plazas. En la zona, por ejemplo, yo voy a un parque y allí creo que hay son bebés. Bebés pequeños que los lleva la madre o el padre en la sillita. Una vez que el niño tiene 6 años, la madre ya no lleva a ese niño al parque. El niño se sienta en el ordenador, se sienta a ver la televisión. O lo apunta a las actividades extraescolares. Eso está ocurriendo, yo eso es lo que veo. Otras actividades extraescolares. Y antes los niños tenían 12 años. Un niño con 6 o 7 años a lo mejor lo lleva al parque y dice que me deje, que esto es un rollo. Sí, sí, no sí, se va a tirar por el tobogán ni bien se va a subir en los Están columpios. Están con el ordenador y la televisión. Columpios. Y eso pues, también ayuda a la obesidad. Con los ordenadores y con el. Sí, pero que los niños ya no es como antes que decía, lo llevo al parque y se pasa en el columpio, en el tobogán, ya eso no lo llama ya la atención, ya no quieren eso. Bueno, pues tendremos que prohibir. Sí, yo tampoco bueno, pues, jugar porque yo tengo que no decir puede jugar. Una cosa en la calle que. Si se ponen los niños también estorba, hombre, porque yo lo veo claro. Allí y no nos acordamos cuando hemos tenido los niños chicos, que los niños jugan o la calle también sí. Pero hoy, sí, pero antes. En los pisos no, y si se ponen que le dan a la ventana. Mira, yo te puedo decir que aquí había muchos sitios, cuando mis niños eran pequeñillos, no estaban sentados viendo la televisión ni jugando a la videoconsola. Yo los llevaba a karate, a sevillana, a kung fu, a judo, había un montón de cosas de esas para ir, además de la máquina de escribir, la mecanografía clásica que siempre se ha apuntado a los niños, ¿no? Pero el baloncesto, mucha actividad. Y ahora también. Y ahora no sé yo cómo estará lo de los deportes. Bueno, pero los deportes hay muchos que se apuntan ahí, hay muchos niños que van, hay niñas. Y muchos que están estresados. Sí, sí. Entre demasiadas cosas. Y en verano cosas. Los cursos de natación, eso eran los 3 meses justo para nadar. Todos los días. Y había sitio para que tú los niños los pudieras meter. Porque yo mis niños salían del colegio. Uno en Cagonito Martina, otro en Casa de Cruz y otro en la botica de Pabé, allí en el salón. Bueno, pues yo te quiero decir una cosa. Cuando sea con respecto a esto de la obesidad infantil, es que Sevilla se ha unido a la ciudad de Tao para la prevención de la obesidad infantil. El programa Tao está adaptado del modelo francés EPODE y desarrollado en otros países como Bélgica y Grecia. Y lo que impulsa es la promoción de hábitos saludables entre la población infantil de 3 a 12 años, van a entrar a formar parte de este programa 60.000 niños y niñas. Es decir, van a promocionar hábitos saludables y la realización de actividad física regular y lúdica. Bueno, a ver si lo consiguen. Vamos a ver. Soluciona. ¿Pero eso es a nivel social o educativo? ¿En los colegios? No, no, no, no, no, esto es Sevilla Capital. Eso no tiene nada más que ver. El Ayuntamiento de Sevilla. Ah, Sevilla Capital, provincia no. Provincia no. Y hay Inglaterra, hay varios países que están también. Sí, que hay por ciudades. Sí. Bueno, a ver si da resultado. A ver si llega aquí, a ver si llega aquí. Bueno, pues vamos ya con las convocatorias. ¿O había alguna noticia más? No, yo creo que no. Bueno, ahí, pero la vamos a dejar. El día 7 se presentan los cortos de la Mancomunidad en la Casa de la Juventud a las 8:30. Tenemos también que el día 8 hay en Córdoba un taller sobre literatura, la literatura como espejo, dedicado a Flora Tristán, que hablaremos otro día de Flora Tristán, una mujer también muy interesante, organizado por la Plataforma de Apoyo al Lobby Europeo. Y el día 9, la gran gala de Tánatos. También hay una exposición, Los Castillos de Al-Ándalus, que empieza el día 9 en el Palacio de Alcántara hasta el día 6 de junio. Y en internet se puede ver el censo para las elecciones europeas, que son, creo, que el 7 de junio. Pero ya se ha pasado el plazo para reclamar. Si hay algún error o algo, ya se ha pasado el plazo. ¿Eso de los castillos que hay, Lori? Es una exposición de los castillos de Al-Ándalus, de Andalucía. En la ruta esta de por aquí de Asia. Mi hija fue con los amigos y vinieron gente de Cádiz y todo. Venían para ver los conventos estaban cerrados. Estuvieron viendo toda la iglesia y todo esto. El castillo de Almodóvar del Río, yo nunca he ido, nunca he entrado. Pues precioso. Hemos ido dos o tres veces y siempre se da la cosa. Y ahora, pues ahora está abierto casi siempre. Porque ¿Sigue siendo el único castillo habitado de España? Bueno, habitado. Aquí yo ahora mismo, no sé, yo antes había una parte que la tenía el Opus. Ahora han puesto allí un restaurante, hay una capilla, se casa la gente allí, ni una biblioteca, y ahí se celebran bodas. Yo fui al Moduga, bueno, estaban mis niños chicos. Está muy bien, yo he ido a un casamiento civil, he ido allí a un casamiento civil y he ido a una boda también allí, muy bonito, el entorno precioso. Pues yo lo veo todos los días, desde la carretera se ve perfectamente. Sí, sí. Pero nunca he traspasado los muros. Un día voy ahí. ¿Me vas a llevar tú? Bueno, pues yo te llevo. Que no lo he visto tampoco. Que ya has ido, yo no he ido nunca. No, yo he ido a Almodóvar, pero hace más de 30 años fui a una boda. Bueno, y para terminar las convocatorias, el día 1 también empezó la ruta de la tapa, por si queréis ir por algunos bares de Écija. Ah, que es los bares, ¿no? Que no, sí, es como otra vez han puesto. No. Entonces, por 2 euros te tomas una cerveza y una tapa. Y una tapa. En determinados bares. Te dan un carnet y cuando lo llenes te van apuntando que has las cervezas que tomas. ¿Qué ha hecho la ruta? Alguno necesitará más de un carnet. Ah, otra cosa. Ahora que has dicho de la tapa y de eso. Pues en el cine, si va el cine los miércoles con la entrada, te regalan una cerveza. Ay, qué bien. Sí, sí, te tomas una, la primera te la pagas tú y la segunda te la regalan. Entra en el lote de la entrada, ¿no? Sí, sí, sí. Y después te para la policía si vas en el coche y te multa. Hombre, de allí, te hace la prueba al alcohol y de allí arriba va oro. Y cuando rellenes el carnet con todos los bares que ponga allí, pues participas en un sorteo de un viaje. Un viaje a no sé dónde. Para que me toque. A Cancún. No, a Cancún ni, ni el Caribe ni esos sitios. Yo no. A mí me han mandado hoy una carta para que yo eche el viaje del incenso. Anda. Bueno, vamos a terminar con una pregunta, una encuesta que han hecho muy interesante. Venga, os voy a preguntar, a ver qué contestáis. ¿Repetirías un día como el de ayer, Valle? Ayer, mira, yo tuve... Sí, pues mira, lo repetiría. ¿Y tú? También. Yo sí. Yo... Si el día de ayer fue, lo tuve más soso que todas las cosas. Bueno, ¿lo repetirías o no? No. No, bueno, pues esa pregunta... Hay un hombre que se llama Herbert Torres, que se dedica a preguntar eso. O sea, dedicó a preguntar eso por todo el mundo. Y dice que, curiosamente, el bienestar material es un factor relativamente poco importante para que la gente conteste que desean tener más días como el que tuvieron ayer. Por ejemplo, el 66% de los encuestados que contestan positivamente son de los países más pobres. En cambio, por ejemplo, en España, que es un país mediano, ¿no? Pues es el 50 y tantos% los que responden que no. Que sí, que no les importaría tener un día como el de ayer. El 50 y tantos. En cambio, en los países más pobres, el 66% dicen que sí. Entonces, está averiguando cuáles son las causas por las que la gente está satisfecha con su vida, ¿no? Entonces, uno de los temas que la gente tiene en cuenta es si son tratados con respeto por la gente de su entorno, si están satisfechas las personas con su trabajo y, sobre todo, quienes están dispuestos a repetir más los días son la gente que se ríe con frecuencia. Ay, entonces soy yo, esa soy yo. Lo que pasa que... Tuve mi nieta con su novio, comí con mi niño. Anda. Me pilló en el cementerio, pero después me fui con mi niña allí, y comí con mi nieta y comí allí en la casa de mi niño, lo repetiría, bueno, seguro. Para mí se me chafó el plan. Bueno, voy a verte, pero bueno, voy a verte yo, ahí ya comí allí con por ellos. Por causa de la alergia se me chafó el plan. Bueno, pues ya vamos a terminar, nos despedimos. ¿Hoy no queréis saludar a nadie? Hoy no, bueno, hasta pues, lo tenemos a todo el mundo. Yo voy a saludar a un oyente que tengo en Deta, en Rumanía, que me escucha. Muy bien. Y vamos a decir que nos podéis escuchar en el 93.4 de la FM, naturalmente, y también a través de internet en fm-radioecija.blogspot.com y también en nuestro blog que se llama Las Somos Todas, ¿no? Y os dejamos con una canción que se llama Blowing the Wind, que está interpretada por Kathy Melua, que es de Bob Dylan, pero la interpreta ella. Y os esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. Y por la noche te haré la cenita. Mientras ves el partido o alguna revista, y hablaré sin parar de mi día casero. How many roads must a man walk down before dove say before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blue.